aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también. Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita. Con cervecita y buena musiquita, los panas de visita. Se me van los males, aunque estar mal es normal, todo se vale. Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi crew, ni que me falte hoy en los instrumentales. Ya con eso tengo, a veces ya no sé pa' dónde voy, pero no me olvido de dónde vengo. Yo sé lo que soy y lo que seré, por eso es que la fe me tengo. No necesito más, solo amor, dame tiempo. Yo me sano, yeah, yeah, compañía, yeah. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción, que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado. Justo cuando creía que por comerme a 2 o 10 te olvidaría, cogí un respiro y me salí de la vía. Y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí toda la balada en inglés. Respiré y conté hasta 3. Eres la fantasía oscura de Kanye West. Tú tienes el don de sudar agua bendita. Tú tan bonita, baby, no camines, tú levitas. Tú te mereces del campo todas las flores y de las flores pétalos de 1000 colores. Eres la parte linda de todas las canciones para curar los corazones. Sin coronar es la reina del mundo entero. Cuando inventaron lo perfecto, tú llegaste de primero. Sin coronar es la reina del mundo entero. De América Latina y también del extranjero. Baby, rala, que tú estás mela. Bomboncito delicioso, no hace falta pasarela. Pa' que recuerdes siempre que tú eres perfecta. Te juro, la neta, como tú no hay, ay. De Tokio el más lindo, un sai, ay. Loco, loco en playa de sai, ay. De México hasta Paraguay. Te juro, no hay como tú no hay, ay. De Tokio el más lindo, un sai, ay. Loco, loco en playa de sai, ay. De México hasta Paraguay. Te juro, no hay. No necesita Gucci, esa cosita Gucci le sobra Valentino. Ese cuerpo tan fino, no quiere alta costura. Ella siempre está a la altura, no tira la toalla. Ella quiere sol y playa, ay, ay, ay, ay. Quiere sol y playa, ay, ay, ay, ay. Quiere sol y playa, ay, ay, ay, ay. Quiere sol y playa, ay, ay, ay, ay. Quiere sol y playa, ay, ay, ay. enfants jouent dans la cour, sur les gravats de notre amour. Ravaillac, tu es venu sur un air de corrida. L'aventure, c'est l'aventure. Cinéma, c'est le cinéma. Tom a rencontré Lola sous un petit bouquet de lilas. Chanteur à la peau dure, lourd comme un cheval mort. L'aventure, c'est l'aventure. Cinéma, c'est le cinéma. Tom a embrassé Lola à la porte des lilas. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la. Sonneur, petit tour et puis s'en va. Tom et Lola, c'est fini. Depuis que Tom est parti sur le vélo à Lola, devant la mairie des Lilas. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la la. Petit bouquet de lilas. Tom et Lola, la la la la la. Chop chop, Ravaillac a tué Bélo. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la. Ravaillac a tué Bélo.

mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres mi sueño en la noche, eres la luz de mi día. Luna de miel, casa en un cuarto de hotel. Tuya, tuya, luna de miel, luna de miel, luna de miel. Hey, wow, hey. Baby, si quieres soy tuya, soy tuya también. Si ya no te sentís sola cuando mi piel te toque y por fin te atrape. Fue lo mejor del amor para matarnos en un cuarto de hotel. No tengo cura ni traje, traje, pero te amaré en esa luna de miel. Tuya, tuya, luna de miel. Yeah, baby. Luna de miel. Para matarnos en un cuarto de hotel. Look. recordando tu querer. Y pensando lloraba. Mira que yo tengo fe que tú nunca me olvidabas. Mira que yo tengo fe que tú nunca me olvidabas. A la mujer no tiene corazón. Pero no. A la mujer no tiene corazón. Tú no tienes, no. A la mujer no tiene corazón. A la mujer no tiene corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tiene corazón, mala mujer. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tiene corazón, mala mujer. Pensaba que me más y más.

Get the mansion, bring the homies with us. Got first. al mirar atrás. Y una sola mirada, vuelo sin pensar en lo que ayer me juraste, sin dejarte llevar por otra causa perdida o algún nuevo plan. No me vengas con cuentos, o cuéntame otro mejor. ¿Qué sabes tú lo que siento? ¿Qué sabrás tú del dolor? Originales, super internacionales. Escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántos ni cuáles. Bailar,

round it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I see what may be good, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you be me a black daddy. Como un niño, te matas con tu amor tan tierno y protector. Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. Tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque eres tan sensual. Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical. Yeah, yeah, yeah. Take that, rewind it back. Little town, got the beat to make the booty go. Ay, cariño, no me trates como un niño. Y aunque tú ames así, al menos me amas a mí. Yeah. Better.

movimiento te envolvía y tu corazón duro latía. Original dulce como la canela, sabes, soy la arena que te hierve en la vena. Pena acá llega hasta mí, recibí que junto a DLG. Para que sepa cómo se hace y de dónde viene. Mi hombre que se hace fuerte pero no puede. No te di lo que quería y eso a ti te mataría. De esto no, cuando lo tenía no lo aprovechó. Para la calle mira que tú vas mi amor. Para que no juegues con el corazón, no juegues con las mujeres porque te vas a quemar. Yo mejor me quedo al hombro, no me como tú. No quiero tener dos, tengo mucha tensión. Se te perdió el avión, le apuntó su canción. Estando en acción, te digo yo mi amor. A ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu pena. Y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tiene mucho down, tiene mucho down, woman del callao, callao. Tiene mucho down, tiene mucho down, tiene mucho down, woman del Yeah. the O and one in the I. That kink is stuff, you nasty. But I like your type and like T-ass, whatever you like. Bring your girls, it's whatever tonight. Your man just left, I'm the plumber tonight. I check your pipe, oh, you the healthy type. Well, here goes some egg whites. Now give me that sweet, that nasty, that gushy stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, we gon' got some boyfriend. Caminar hacia el altar, directo. Por eso yo te quiero.

I was made for loving you, baby. ser. Incierta pasión nace en mi alma presintiendo un oyente ideal. Del mal que hay en el placer. Prolongaré mi sonido azul por los parlantes de ir a buscar. Descifrarás todos los enigmas que deje el río al pasar. Oh, Que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática. Te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo. Porque te quiero así, porque te quiero así. Te quiero así, el mundo del tu amor es tímido, reñido, es algo típico, pero así yo te quiero. Sabes que te quiero así, sabes que te quiero, sabes que te quiero así, así. Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud. Mi arroyo me desvela, me calienta, me congela, me vive, me mata. Ay. Te quiero así, tan satírica y fanática. Te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así. Cuando logras estrujarme con fascinación, no pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo. Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor. Es que tú sabes que te quiero así. Thank you. nuestro pie. Amándole, practica el amor. Defiende al humano porque ese tu hermano se vive mejor. Amándole, practica el amor. Defiende al humano porque ese tu hermano se vive mejor. Y no siga con Sonido le dio a Borondongo. Borondongo le dio a Bernabé. Y Bernabé le pegó a Buchinanga. Le sobró le hincha los pies. Culine y Zongo le dio a Borondongo. Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchinaga. Le echó Urutanga, le hincha los pies. ¿Por qué fue que Zongo le dio a Borondongo? ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé? ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé? ¿Por qué Bernabé le pegó a Muchinaga? Bernabé le pegó a Muchilanga. Porque Muchilanga le echó Burundanga. Porque Muchilanga le echó Burundanga. Porque Burundanga le hincha los pies. Abándele, practica el amor. Defiende al humano porque ese tu hermano se vive mejor. Abándele, practica el amor. Defiende al humano porque ese tu hermano se vive mejor. Thank you. salsa, baby. Oh, same old, same old. Woo. Let's take the Afro thing. We'll be right back.

que la gente les dirá y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco.

que playa y arena. Siente cuando el sol la quema. Quiere reggaetón, discoteca pa' la nena. Se le mete la pena cuando el negro suena. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Sus cuerpos, esa sensación, reggae.